pesado que viene cañero número 15. Que venga a pesar la caña. Fue ese sandal. Yo va a cantar. Que lo que quiere más llorar conmigo, que se me caigan los dientes, pa' después que yo me muera, qué bueno era Felipe, no ves que tengo pitiampil y tengo que dar mañana. Pesa la caña bien bandole. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Cuando la máquina pita que va subiendo la loma, la mujer del maquinista abre la puerta y se asoma. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Si tú no sabes pesar, en tanto mura, tú eres un calabozo viejo y agua de botar basura. Pesa la caña bien, bandole, bandole, bandole. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Me chefí, ahí viene el cañero 15. Bofre de huevo y me llegué a llorar. Tipi, tipi. Así va a ver, muchacho. Copla, candela. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Pesa la caña bien, bandole, bandole. Pesa la caña bien. Tifi, tifi, bandole pesado. Yo va a cupir la cabeza con calabo pa' usted. Bandole.